Examinemos nuestros acuerdos sociales aún más. Para mantener nuestra economía, los productos deben ser vendidos continuamente. Para asegurar esto, están deliberadamente diseñados para desgastarse y averiarse. Tal vez has notado que esto normalmente ocurre justo después que la garantía se vence. Esta práctica corrupta se conoce como obsolescencia planificada, que implica la deliberada remoción de la eficacia. Los innovadores pasan por las mejores escuelas y después están obligados a diseñar cosas que se desgastan y se averían según lo calculado. Esto resulta en un tremendo desperdicio de recursos y energía. Estamos saqueando al planeta para obtener ganancias. Si piensas en ello, no es un trabajo lo que la gente quiere, sino el acceso a lo que su sueldo le traerá. El dinero no representa nada real, y no hay oro, plata o recurso que lo respalde. No puedes comer dinero o construir una casa con él. Ni siquiera está relacionado a nuestra capacidad real de producir bienes y servicios en este planeta. El sistema monetario ha sido implantado desde hace siglos y continuamos usándolo sin cuestionarlo. Este sistema seguirá instalando más y más automatización, recortando el poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Llegará un momento, se llama curva gaussiana, donde empleo es eso, producción es esto y poder adquisitivo es aquello. El sistema se para. Los bancos fallan y ya nada funciona. Estamos moviéndonos en esa dirección muy rápidamente. Ya para el 2011, hemos llegado a la situación en que se está volviendo obvio que la máquina ha vencido al hombre. Somos increíblemente productivos con mucho menos gente. Somos más productivos que ninguna economía anterior y requerimos. Una aplicación de iPad puede hacer más que 4 personas. Por eso hay menos empleos. Los trabajos que existen ahora pueden tener bajos salarios por razones obvias. Un montón de gente está buscando un número reducido de empleos. Los salarios van bajando y eso tiene un impacto inmenso en la clase media. Estamos moviéndonos hacia el colapso social. Creo que va a pasar en todo el mundo, no solo aquí. No se requiere derrocar al gobierno, sino que lo dejes solo. Se derrumbará por sí mismo. Si controlan los medios, puedes calmar a la gente, pero si la mayoría sigue siendo despedida, pierden su poder adquisitivo y el sistema colapsa. Ya no funciona. Habrá saqueos. Ya está pasando. Este país ya no tiene solución. Van a tener dificultades con la seguridad social pagando las pensiones de la gente. Han gastado mucho más de lo que actualmente tienen. Todo lo que pueden hacer ahora es crear más deuda, tomando prestado más y más dinero de los bancos. Veamos una señal bastante siniestra de nuestros tiempos. No está muy lejos de aquí, en el centro de la ciudad de Manhattan. La deuda nacional ha crecido demasiado para el reloj de la deuda nacional que apareció en 1989, cuando era de menos de 3 billones de dólares. La deuda se ha ido acumulando tan rápidamente que ha tenido que quitar el signo del dólar para hacerle espacio a un dígito extra cuando el número se convirtió en más de 10 billones de dólares ahora y aumentando cada segundo. Todo un nuevo reloj con espacio para dos dígitos extras será montado el próximo año. El gobierno federal no tiene permiso para imprimir dinero, ni prestar dinero o entrar en el negocio bancario. Es un privilegio solo para los banqueros. Lo que el gobierno hace si, por ejemplo, quiere producir una fuerza aérea de 2.000 aviones al mes, es pedir dinero prestado a una institución bancaria privada, firmar el contrato y si la guerra fracasa, el gravamen recaerá en el público para pagar esa deuda.